La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos y a todas? Como para seguir la línea de la presidenta de la Nación Argentina. Si no dice a todos y a todas, no es igual. Porque dicen que esta cuestión de género que se salva diciendo a todos y a todas. A mí, hoy estoy sin filtro. Así que puede pasar cualquier cosa. Nah, mentira. Sin filtro estoy... todos los días y todos los programas que hemos hecho de acercamientos nocturnos. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Renzo. Yo creo que están las paredes, la consola y Renzo. O sea, porque es parte, ya es parte de la radio. Por supuesto, a nuestra productora eficiente, ejecutiva, que ya está en el chat, en www.acercanocturnos.com.ar. Ya lo inauguró para que ustedes hoy chateen, porque hoy es un programa particular. No es un programa especial. Algunos me decían por Facebook, en nuestro Facebook, que es Acercamientos Nocturnos, y me decían: ¿el último programa es especial? No, no es especial el último programa. Voy a hacer algo en vivo, que es cambiarme los auriculares. Así que Salomé, de la buenas noches. Así hacemos un bacho olímpico. Buenas noches a todas y nada más y a todos. Ahí me escucho mejor, ahí está. Ahí me escucho, ahí está. Sí, ya está. ¿Ya está? Ahí está, ya estoy. Algunos decían que el último programa era el programa especial. Bueno, vamos a contarles para quienes no nos escucharon y hoy nos escuchan por primera vez, que hoy es nuestro último programa en Radio Sónica, en radiosónica.com.ar. Estaba pensando que es el programa número 13. ¿Será por eso que nos vamos? ¿Será porque es un número maldito? Dicen. A mí me gusta. A mí no, ni me va ni me viene. Es más, inclusive para otras culturas, como la cultura judía, es el número de la suerte, no de la mala suerte. Para los que creen, nosotros nos vamos en el programa número 13. Después diremos por qué. No hay ningún motivo especial, no hay nada especial. Ciclos de la vida, si quieren ponerle un título. Todo tiene un ciclo. Nosotros firmamos un contrato con Radio Sónica por 3 meses, que podían ser extendidos hasta fin de año, pero no sé, nos sentimos que era el ciclo no en Radio Sónica, ¿sí? Quiero aclarar, sino que en las radios online. Pero después se los voy a comentar cuando estemos terminando el programa, cerca de la 1 de la mañana. En los últimos 15 minutos les vamos a contar un poco cómo va a seguir la historia de Acercamientos Nocturnos. Por supuesto, no les vamos a contar, por una cuestión ética, a dónde nos vamos a ir. Vamos a seguir en radio nosotros, pero por una cuestión ética no corresponde que digamos dónde, ¿sí? De todas maneras, no va a perder este programa su introducción, su esencia, porque tal vez vos es la primera vez que lo escuchás. Y este programa siempre lo que propuso y lo que propone y lo que propondrá es, después de, porque a ver, desde donde nos estés escuchando, la magia que tiene internet, que es, como nos ha pasado el programa pasado, que nos han llamado desde Israel, por ejemplo, que tenían 6 horas más y eran las 5 de la mañana. La idea, ya cómo se concibió este programa, es acercarnos en la noche. La noche da para todo. La noche es, como bien dice la apertura, es un sinfín de sensaciones que, a diferencia de cuando el sol está puesto sobre nosotros, da ciertas libertades. No sabemos bien por qué. Tal vez porque se vive de día. Todo está planeado para que uno transcurra durante el día con luz solar. Y la noche, muchos dicen que se hizo como para culminar el día y para dormir. Sin embargo, la noche es más que eso. Porque fíjense que la noche es sinónimo de erotismo. La noche es sinónimo de relajación. La noche es sinónimo, tal vez, de aflojar un cambio, como se dice acá en Argentina, bajar las velocidades. Tiene otro ritmo. En la noche hay menos personas, sobre todo en los centros urbanos. Y además que la oscuridad llama la atención. Primero porque uno no ve. En la oscuridad, cuando uno no ve, necesariamente tiene que sentir. Y fíjense que cuando escuchen el jingle de esta radio, tus sentidos en la web, como es Radio Sónica, más que nunca en la noche. En la noche, cuando uno no tiene tanta gente alrededor, gente entre comillas, todo está oscuro. Uno tiene que encender las luces del auto para ver. Uno tiene que encender la luz de la pieza, de la habitación, para ver. Porque si no, todo está oscuro. Entonces uno es el responsable de iluminar la noche. Ya con esa premisa, la noche tiene un plus. Porque uno tiene que hacer un esfuerzo más para encontrarse y conectarse con el mundo. Ahora, si uno en la noche sigue con el ritmo del día, entonces no las diferencia, no nota uno esta diferencia de maximización de sentidos. Entonces, en acercamientos nocturnos, lo que te proponemos hoy, y como lo hemos propuesto desde Radio Sónica desde que empezamos allá por julio, y también en otra radio en febrero, porque este año hemos estado desde febrero con este programa de manera ininterrumpida, es que si encontraste esta página, estoy seguro, o sea, pero casi te estoy viendo, sin conocerte, que tenés seguramente en tu máquina, en tu PC, o tal vez en tu teléfono móvil, basta decir celular, por favor, 500.000 cosas abiertas al mismo tiempo. 10 u 11 ventanas minimizadas. Llega un momento en que uno tiene que tomarse un momento para uno. Y la noche, también otra de las otra diferencia que tiene con el día, es que como las responsabilidades se terminaron, porque todo transcurre durante el día, entonces uno puede tomarse ciertas libertades. Mirá qué loco. La libertad es poder tener tiempo con uno mismo. Algo básico de cada uno de nosotros. De estar con uno mismo. De hacer cosas que le gustan. Ponete una mano en el corazón. O donde quieras ponértela. ¿Cuánto tiempo de 24 horas que tiene el día? 12 horas, más o menos, es que transcurre el día. Pongámosles de 7 de la mañana que amanece a 7 de la noche, más o menos, que hay luz solar. Depende de la estación. Bueno, más o menos, son 12 horas siempre. 12 horas de día, 12 horas de noche. Más o menos. Durante el día, ¿cuánto tiempo te dedicas a vos mismo o a vos misma? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? Yo creo que no tanto. Porque vos decís, si no, yo trabajo 8 horas, tengo que cumplir, y las horas que viajo son 2 horas más, y después llego a mi casa y tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que ir a dar la vuelta al perro, hay que sacar al perro, al gato. Bueno, es en este momento en que tal vez todas tus obligaciones después de cenar, porque estamos en vivo, acá en Argentina, 23:20 minutos. Digo, ¿cuánto tiempo te dedicas a vos? Entonces, ¿cuánto tiempo a cosas que te parecen tal vez menores, estúpidas. Te pones a concentrarte en tu cuerpo, en tu mente. Ojo, yo no soy ningún tipo, digamos, que culte, digamos, que tenga un culto al yoga, o, a pesar que me gusta. Este no es un programa de, ni de, no somos sanadores espirituales, no, ni nada por el estilo. Simplemente somos personas que intentamos y que concebimos este programa como un momento para nosotros. Porque nosotros tenemos ganas de aflojarnos, de dejar de tener seguramente los hombros fruncidos hacia arriba, el ceño, el rictus duro. Todo eso, ¿para qué? Porque en algún momento eso te hace mal. Yo me imagino que llegás a tu casa todo contracturado, contracturada, diciendo, no doy más. Bueno, ¿cómo se llega a eso? ¿Por qué? Porque uno no tiene presente de que uno tiene que, en algún momento, darse un lugar. Darse un lugar. Y es eso que nos ofrecemos. Por ejemplo, yo estoy seguro que tenés en tu casa colecciones de tales vinos, cognacs. Tenés seguramente un puff que te compraste con mucho esfuerzo. Así, un sillón cómodo, mullido. Y no lo usás. No usás. Te regalaron unas copas hermosas. Y decís, no, estas copas o estos platos los guardo para cuando vengan las visitas. ¿Por qué siempre hay que esperar o hay que programar un momento para vos? Para estar con amigos. ¿Vieron que para estar con amigos hay que programar? Para encontrarse y para hablar con amigos hay que programar. Es decir, bueno, nos vamos a encontrar a tal hora, tal día. Es una cuestión natural. Más allá de las responsabilidades de uno, pero llegamos a un punto en que tenemos que programar una charla de amigos. Lo cual suena muy loco, pero sucede. Vos me dirás, en mi pueblo no pasa. Contame. Contame qué pasa. Porque yo hablo desde el punto de vista que vivo en la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más cosmopolitas de Latinoamérica, junto con San Pablo de Brasil, junto con, tal vez, comparable en alguna medida a Quito, en Ecuador. Y ni que hablar New York, en Estados Unidos. Ni que hablar de el DF en México. Pero si vos vivís en un lugar más tranquilo, contame cómo es. Ustedes, por en los pueblos donde viven menos personas, se acostumbra a dormir la siesta. ¿Cómo hacen para tener tiempo para ustedes? Porque los porteños o los que viven en grandes ciudades todavía no lo hemos descubierto. Y me atrevo a decirlo y a hablar en nombre de, porque viví toda mi vida en ciudad. Y en ciudades como Buenos Aires, he conocido San Pablo, he conocido Río de Janeiro. Y no conozco ni el DF ni New York, pero tengo muchos amigos por ahí que los invito a que llamen o a que chateen. Y que nos digan, ¿no? ¿Cómo es pensar en uno mismo sin que te taladren en la cabeza las responsabilidades ni los compromisos? Y que tu vida gire en torno a eso y nada más. Bueno, en acercamientos nocturnos nos damos permisos. Y es hora que te des permisos. Permisos de agarrar... Agarrar es una palabra que no me gusta. La sigo usando, pero no me gusta. De tomar. No sé. Esto, esa bebida que más te guste. Tirarte con esa persona. Acostarte. O no sé, en el piso, donde quieras. Si estás con alguien, con esa persona. Si no, si estás solo, solo. Con vos mismo o con vos misma. Y... Perdón, hoy estoy un poco resfriado. Acá, en este momento, hace 16 grados 3 décimas en Argentina. Pero a la mañana hizo 8 grados. O sea que subió la temperatura, baja, sube. Como nuestros ánimos. Y... ¿Cuánto tiempo estás esperando para tal vez... brindar por vos mismo? Porque estás vivo. ¿Por qué no haces el ejercicio... de destrabarte vos? Porque nosotros lo hacemos. Gracias a Bodegas Uxmal y gracias a Bodegas del Fin del Mundo, que nos han bancado todo este tiempo en Radio Sónica, nosotros nos damos un tiempo para hacer esto, por ejemplo. O un buen vino Uxmal. ¿Sí? Sin que Salomé, porque Salomé es la que descorcha. Ahí está. Está disfrutando como cae el vino. Utilizando esa, la copa que... esa que guardas para las visitas. Bueno, brindemos porque... nos consideramos buenas personas. Porque tenemos ganas de tener tiempo para nosotros. Porque queremos más, porque vamos por más. Porque no todo en la vida es pagar impuestos y trabajar de lo que uno no le gusta. Porque no todo en la vida es, tal vez, andarse fijando en la hora, haciendo un movimiento de muñeca con tu reloj pulsera y ver cuánto tiempo te falta para llegar a algún lado. No todo en la vida es eso. También la vida es poder hacer el amor, poder estar tranquilos, poder charlar, poder encontrarse con un otro, poder dialogar entre nosotros e irnos a la mierda, ¿sí? Porque mierda no es una mala palabra. ¿Por qué son malas las palabras? Decía un talentosísimo escritor y humorista argentino como era Roberto Fontana Rosa, que lamentablemente murió hace algunos años, y en un discurso sobre las palabras dijo: cuando me dicen malas palabras, ¿por qué son malas las palabras? ¿No? Y yo digo, ¿por qué son malos? ¿Por qué hay malos momentos? ¿Qué tienen esos momentos que son malos? Hay momentos, por lo menos que sean nuestros. No serán del todo positivos, pero que sean nuestros. Tengamos un momento para nosotros. Por eso necesitamos acercarnos a un otro. Porque hoy en día tenemos internet. De hecho, salimos a una radio por internet. Y tenemos muchos más canales de comunicación que hace 10 años. Hoy tenemos el correo electrónico, el Facebook, es decir, las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera. Tenemos las páginas, tenemos los blogspot, tenemos el teléfono, tenemos los mal llamados celulares, que es la telefonía móvil. Mucho más que hace 10-15 años, que solamente teníamos un teléfono de línea y tal vez un correo electrónico cuando recién empezaron a salir. Nos comunicamos más por eso, nos encontramos más con las personas teniendo más canales de comunicación. ¿Nos comunicamos más? ¿Nos encontramos más seguido? o nos atrincheramos en un monitor. Solamente. ¿La tecnología nos favoreció o no? Hoy, como es el último programa, y como esto siempre ha tenido el espíritu de la charla de café, hoy vamos a, como todos los programas, vamos a poner una consigna. Una consigna, algo que tiramos, pero hoy va a ser tema libre. Hoy vamos a hacer un varieté sin organización, porque nunca te dijeron que lo más organizado es lo que peor sale a veces. Entonces, hoy vamos a ser desorganizados, prolijos con la radio, por supuesto, pero nosotros, desorganizados, vamos a hacer, es más, vamos a hacer un brindis por la desorganización. Porque a veces, ahí está, brindamos acá con Salomé, y con el vidrio con Renzo, ahí está, sin romper vidrios, porque nos vamos a quemar un vidrio, ¿no? Y hoy en Radio Sónica vamos a brindar por la desorganización, por la desestructuración, por que tus ojos estén abajo, tus manos a los costados, tus brazos, mejor dicho, y manos, por supuesto, que acompañan a los costados, relajado, recostado en una silla o tal vez en la cama con tu netbook o notebook, y nos escuchás. Y cerrás todo lo que estás haciendo, porque ¿qué vas a solucionar ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de nuevo? ¿Qué? Tenemos muchas vías de comunicación. Tenemos un disparador como para que te encuentres con nosotros y nosotros conocerte. Hoy, que es el último programa, queremos saber quiénes están del otro lado, quiénes son, y queremos conocerte. Queremos saber qué pensás. Pero antes que largar y largar toda la ametralladora de cosas que tenemos para hoy, primero, Renzo, ¿te parece que nos identifiquemos y recordemos dónde estamos? Dale. Radio Sónica, poner los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Y sí, como te decía, los sentidos en la web. Hoy queremos que tus sentidos estén, más que nunca. Y puedes estar a través del... Ya están abiertas las vías de comunicación. Como siempre, las mismas de siempre. Entrás a nuestra página oficial, que es Acerca Nocturnos. ¿Estoy diciendo bien? Muy bien. ¿Sí? Porque en un momento pensé que estaba diciendo el Twitter, o estoy en cualquier lado. Porque ¿sabes por qué? Porque estoy desorganizado. Y es más, no me preocupa estar desorganizado hoy. www.acercanocturnos.com.ar, esa es nuestra página. A partir de ahí podés entrar a nuestro chat en vivo, que está chateando Salomé en este momento. También podés entrar a nuestro Facebook, Acercamientos Nocturnos. Podés tuitear @acercanocturnos y, por supuesto, también podés llamarnos por teléfono, porque me gustaría escuchar voces, no tanto chat ni tantas letras, voces, al 52 52 22 41. Y disculpen que diga voces, yo me crié con la radio donde las personas llamaban por teléfono, y no soy tan viejo choto. Tengo 36 años nada más. O sea que no debo tener mucho más años que vos, que estás escuchando. O tal vez vos tenés más años que yo. Pero qué importa. La idea es escucharnos, sentirnos, vibrar. No porque estemos en un... por internet significa que no nos tengamos que hablar. Y es más, como siempre, regalamos vinos a los que llamen al 52 52 22 41 de Bodegas Utsmal, y a los que tuiteen hoy, @acercanocturnos. A los que tuiteen o a los que... Hoy tenemos regalones. ¿Sí? Solamente vinos hoy. ¿Eh? No hay entradas para teatro porque, como es su último programa, no podrían pasarlo a buscar por la radio. Así que, hoy vinos. Nada más que vinos. De Bodegas Utzmal y Bodegas de Fin del Mundo. 52-52-22-41-011. Si estás fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y si estás escuchándonos desde Jamaica, desde Groenlandia, desde no sé dónde. 54 es el prefijo de Argentina. 54-11 y ahí marcas 52-52-22-41. Hoy vamos a tener una consigna muy abarcativa. Muy abarcativa. Tal vez un tanto anticipada. Pero la estuvimos pensando y no sé si está tan descolocada. Hoy es 27 de septiembre, casi 28. Estamos terminando septiembre. Quedan 3 meses para que se termine el 2012. Sí, aunque vos no lo creas, 3 meses quedan nada más. 90 días. 90 días y hay que decir feliz 2013. Pero ¿cómo? Yo estaba brindando hace poco por el 2012. Bueno, así pasan las cosas, así de rápido. Por eso de aprovechar, de no llenarte de responsabilidades y cuestiones, porque se te va la vida. Se va. Se va. No hay que ser catastrófico de decir, uy, no, entonces descontrolemos. No. Vivamos. Entonces, lo que te preguntamos hoy para que participes y que te explayes a lo loco y a lo loca es que nos contestes lo siguiente, ¿no? Que charles. No, esta no es una consigna de que no somos esos programas que los respetamos, pero en eso nos diferenciamos un poquito, aunque sea. Que decimos, bueno, a ver, contanos ¿qué color te gusta más? ¿Si el verde o el rojo? ¿Y te ganas algo? No. No. Con nosotros tienen que hablar, participar. Porque somos un medio de comunicación todavía. Y si no pueden comunicarse, es un tema, ¿no? Porque si no pueden comunicarse con un otro... Porque nosotros, al estar en una radio, no somos mejores o peores que ustedes, ¿eh? Simplemente tenemos un micrófono. Pero ustedes tienen un teléfono. Ustedes tienen el Twitter. Tienen una cuenta de Twitter para decir lo que quieran. Nadie, si nadie lo censura. O el Facebook. Insisto, una voz dice mucho. Y sobre todo con esta, con lo que te la temática que te proponemos hoy. Tenemos ganas de hablar de balances. Cambiamos de estación, estamos en primavera acá en Argentina. De este lado del hemisferio sur, digamos, estamos en primavera, pero en Europa, en Medio Oriente, están entrando en otoño. Así que todos estamos cambiando de estación. Vivas donde vivas, estamos cambiando de estación, por lo menos en el calendario. Lo que sí, casi todos, porque casi todos nos regimos por el calendario gregoriano. ¿No? Digo porque hace poco, por ejemplo, los que se rigen por el calendario judío, hace poco fue fin de año, hace poco, la semana pasada de hecho, fue, no, perdón, hace 2 semanas. Y los que siguen, digamos, el calendario islámico tendrán otra fecha. Pero en su mayoría, los que siguen el calendario gregoriano, que son mayoría, no sé, ¿sabes qué? Estoy pensando y yo no sé si son mayoría, por lo menos en occidente sí, en occidente son mayoría, me corrijo, en occidente sí, en oriente no sé, dudo, ahí yo creo que hay una variedad importante de calendarios, pero nosotros lo vamos a tirar para occidente. ¿Sí? Y si no, los que rigen por otros calendarios también lo pueden hacer. Hoy te proponemos que nos cuentes ¿cuál fue el mejor momento que pasaste hasta ahora en este año 2012? ¿Cuál fue el mejor momento? Un momento. Puede ser un instante, puede ser un día, puede ser algo, un hecho que vos lo puedas ponderar como un buen momento que has vivido en este 2012. Y por el contrario, que nos cuentes cuál fue el peor momento que viviste en este 2012. El peor. Y, para agregar, como hay 3 meses todavía para que se termine el año, ¿qué cosas tratarías de cambiar antes de que finalice este 2012? Si este año viene medio regular, medio catastrófico para vos, bueno, ¿qué cosas te gustaría cambiar? Y ¿qué cosas no tocarías? Decís, este año vengo, ojalá que siga todo así. Bueno, balances. Nos faltan 3 meses para que termine el año, pero quisimos hacer un balance como para que, como hay 3 meses todavía donde uno tal vez puede salvar el año o pueda afianzarlo con vistas al 2013. Hay muchas vías de comunicación. Hay que ver si tenés ganas de comunicarte. Hoy es el último programa acá en Radio Sónica. Por teléfono al 52 52 22 41 011. Si estás fuera de Buenos Aires, por supuesto, si estás fuera de Argentina, el prefijo de Argentina es 54. Puedes entrar a nuestro chat y chatear acerca nocturnos.com.ar. En nuestra página entras al chat, te pones un nombre de usuario cualquiera y una password o una contraseña y ya puedes chatear y puedes colgar lo que quieras, postear como se dice en nuestro muro de Facebook. Nos buscas como Acercamientos Nocturnos y lo mismo en Twitter, ¿eh? Nos tuiteas @acercanocturnos, que los que tuiteen y los que posteen en Facebook se ganan un vino. Y el que llama, no se gana un vino, se gana dos. Se gana dos vinos. Uno de Bodegas Otsmal y otro de Bodegas del Fin del Mundo. Y los que tuitean se ganan, algunos se ganarán de Otsmal, otros de Fin del Mundo, y le harán sorteo. Igual que los que participan por el chat van a un sorteo de un vino. Pero bueno, vamos a ver, depende cuánta cantidad haya en el chat. Si no, no sorteamos. Todo esto, este programa, como siempre, lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros. Y como siempre nosotros hablamos de la ciudad, no nos gusta mucho la ciudad. La padecemos. Y Buenos Aires, no sé qué les pasará a ustedes, pero se padece. Quiero, antes de empezar con el primer tema, quiero dedicar este programa a Manuela, a Carolina Sobrino, a Martín Montenegro de Córdoba, a Ana Gabriela, también de Córdoba Capital, a Mauricio Axelbrut, que nos escucha desde Israel, a 40 kilómetros, vive de Jerusalén, perdón, de Tel Aviv, dije Jerusalén, nos ha llamado. Y a muchos y muchas que nos vienen escuchando desde hace mucho tiempo. Y ya después los iremos nombrando. Pero como queremos desmitificar un poco lo que es el caos de la ciudad, esto que te decimos, de que los centros urbanos hacen de que nunca tengas tiempo para vos y que tengas que buscarlos de alguna manera y la noche es algo ideal. Alguna vez un gran compositor, no sé si tan buen cantante, pero gran compositor, buen observador de la realidad argentina, que se llama Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, a fines de los 80, 89, 90, estaba muy enojado con el tema de no tener tiempo para uno, de estar viviendo al límite todo el tiempo, de que nadie nos dé lugar para nada. Él se miró a su corazón y lo sintió pobre. Lo sintió desganado. Sintió que éramos simples máquinas que pagábamos los impuestos. Engranajes de un sistema que no sabía dónde iba. Y por eso se mandó un temazo. Que empieza con todo. Ponelo un poquito, Renzo. Mirá cómo empieza, ¿eh? Empezamos con un tema argentino, ¿eh? Para descargar tensiones. Fito Páez. Ciudad de pobres corazones. Tremendo tema, de fines de los 80, es Fito Páez con Ciudad de Pobres Corazones en radiosónica.com.ar. Así arrancamos, para mí este el mejor Fito Páez, lejos, ¿sí? Después de esto vendría, bueno, tal vez el disco más vendido como es El Amor Después del Amor, pero qué sé yo, ahí marcó una diferencia, dijo voy a hacer el Fito comercial, voy a estar en la tele. Ahora, este Fito era el Fito del pelo largo, el Fito que se sentaba a componer según veía las cosas él. Impecable, impecable la descripción de la ciudad de Rosario. En ese caso, le habían matado a la madre, a la tía. Estaba bien enojado Fito, Así que, ¿cuál fue el mejor momento que pasaste en este año 2012 hasta el momento? ¿Y cuál fue el peor? De eso estamos preguntando. Un pequeño balance. Faltan 3 meses para que termine el año, Se pueden comunicar al 52-52-22-41-011 si estás fuera de Buenos Aires y 54 si estás fuera de Argentina. ¿Sí? Y alguien me hizo caso y vamos a escuchar voces hoy. Además de las nuestras, además de la de Salomé cuando mete bocadillo, la mía. Buenas noches, antes que sean buenas madrugadas. ¿Cómo va? Buenas madrugadas, en realidad. ¿Cómo estás? Es el oyente más fiel que lo tenemos a 10.000 kilómetros. ¿Es Mauricio Axel Brugge que está hablando? Efectivamente. Nuestro oyente, podemos decir casi nuestro corresponsal en Medio Oriente, podemos decir. Si fuese un programa periodístico, tendríamos a ver qué está pasando, cuál es la onda, cómo van las presidenciales. ¿Quién es el presidente en Israel? Porque vamos a decir que Mauricio nos está llamando de Israel y no es joda. Si nos escuchan de Israel, el tipo... ¿qué hora es en Israel ahora? Ahora son las 5 menos 10 de la mañana, porque la semana pasada cambiamos la hora. Ah, por el tema de que cambiaron de estación. Ahora en otoño retrasaron una hora. Así es, efectivamente. Está bien, pero, claro, lo que no hacemos nosotros, ¿no? Que es el tema de ahorrar la energía y todo eso. Bueno, ahí está, un ejemplo, Israel. Mejor no toques el tema porque es muy susceptible en este país. ¿Ah, sí? ¿Es susceptible? Sí, a pleno. Sí. Y que recordanos qué es lo que haces, sí. Mauricio, recordanos por ahí el que no escuchó el programa pasado, ¿no? Que nos sorprendiste a todos. El que no te escuché la semana pasada se perdió un programón, así que lo lamento por él o por ella. Recuerdo, doy clases de hebreo por internet y teachergroup.com. Sí, pasa el chivo, okay, tranquilo. Clases de hebreo por internet. Sí, pasa el chivo, aprovecho. Y sí, aprendí un maestro, es el último programa, si aprovechas ahora. En esta radio, por lo menos. Sí. Bueno, para la próxima ya sabes que puedes buscar con quién quieres sponsorear, si eso es una vaina en internet. Y seguimos. Estamos en el chat que deseamos mucho para poder seguirte. Seguimos. Después quédense escuchando que vamos a decir un poquito cómo va a ser la lógica hasta el año que viene, que vamos a estar fuera del aire. Sí, dale una mano por el aire que la otra está volviendo loca en el chat, no le dan las manos. No le dan las manos, ¿no? Sí, a ver. Las cuatro. Mauricio, ¿cuál fue el mejor momento? Porque, bueno, vos ahí en Israel se rigen por el calendario hebreo, 5773, hace poco comenzó un nuevo año, ¿no? 13 días que comenzó un nuevo año. O sea que estás justo para hacer balance. Y mira, justito tuvimos, la vez pasada hablábamos de Rosh Hashanah, ¿no? Sí, y hace poco fue el Día del Perdón, ¿no? Dos días atrás tuvimos Yom Kippur, claro. El Día del Perdón, exactamente. Que no es más que un día de reflexión y de rever qué es lo que uno hizo y cómo puede mejorarlo. Saludamos a toda la comunidad judía en Argentina y donde nos está escuchando, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que de California se escucha mucho. Así que sabemos que es una comunidad grande. Sí, sí. La segunda comunidad judía más grande del mundo la primera más grande fuera del mundo, en el mundo fuera de Israel, perdón, no, claro. Fuera del mundo, aunque a veces da esa sensación, ¿no? Como que viven en otro mundo y en el país del norte. Sí. Y escúchame, Mauricio, bueno, a ver, tu año, ya que vos empezaste uno nuevo, sí. Porque en Israel empezaron un año nuevo. ¿Cómo fue, digamos, hasta ahora, cuál fue tu mejor momento y cuál fue tu peor momento del año que pasó? Digamos, en tu caso, porque estás en Israel. Sin lugar a dudas, el mejor momento fue el nacimiento de mi hijo. Ajá. Que fue un mes después de que empezó el año. Es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, tener un hijo. Los momentos más difíciles son cuando de repente flojea el laburo o uno no encuentra respuestas a las mil y unas preguntas que uno se hace, pero lo cierto es que hay que estar con paciencia, llenarse de paciencia, no agarrársela con nadie y seguir tirando y peleándola. Es la única recomendación que puedo dar, ¿sí? no bajar los brazos. ¿Qué pregunta? Cuando uno baja los brazos, sí, es el único momento en que uno lo puede derrotar. ¿Qué preguntas te hacías? Estoy un garraspera hoy. Y el cambio de tiempo. Acá cambia. Suben y bajan 8 o 9 grados en cuestión de 1 o 2 horas. Ya sé. ¿Qué preguntas te hacías que un poco te pusieron en jaque? Mirá, preguntas que tienen que ver sobre todo con cómo seguir llevando adelante la vida profesional de uno, si uno no se está equivocando, digamos que lo más, que lo que más preocupa a uno en todo el mundo, no solo acá en Israel, o en Argentina, es el miedo a estar sin laburo y a no tener lo que hacer y no tener cómo sustentarse, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente por ahí pasaban las preguntas de si uno no le estaba errando al camino que había decidido tomar. Digamos, yo estuve terminando mis estudios durante este año. Entonces era difícil, tres hijos, una esposa, estudiar, trabajar, todo junto. ¿Estudios de qué, pero Mauricio? Bueno. ¿Cómo? ¿Estudios de profesor, de hebreo? No, de Biblia. De Biblia, ajá. Sí, estudios de Biblia a nivel universitario, o sea, a nivel no religioso. Claro. Sino a nivel académico. Claro. Y bueno, y siempre era tener la vista clara en el fin, que es obtener el título y saber que ese título es una llave que abre puertas hacia un crecimiento futuro. Entonces, bueno, cuando uno tiene claro que es así, entonces uno le pone más pata al esfuerzo y le pone más garra y bueno, y sale adelante. Ahora, ¿viste lo que sucede? Pensás que me con lo que estás diciendo, yo la pregunta que me hago siempre es, ¿qué difícil es cuando uno decide por estudiar algo por vocación, por pasión, y después se encuentra con que por una cuestión de sustentabilidad económica tiene que trabajar de otra cosa durante 8 o 9 horas por día? Eso creo que es terrible, pero ¿sabes qué? Uno así siempre se deja abierta la puerta a poder dejar ese laburo de 8 o 9 horas por día, es agotador, y saber que ese papelito que por el que uno se rompió el alma durante 5, 6, 8, 10 años, el tiempo que sea, en algún momento ese papelito le va a servir para poder laburar y poder hacer algo por mucho placer, por más que labure 2 horas por día de eso. Porque, Sergio, disculpame que me meto un poco, pero estás en un programa de añorancias, ¿no? Un poco de resumen, de cierre. Nunca me voy a olvidar cuando vos, en aquella época del secundario, ya tan lejana, siempre decías, yo voy a luchar a fondo por mis ideas, por la actuación, por la radio, por la sociología. Este programa nos reunió, pero yo estoy seguro que los años desde el 94 hasta acá no fueron fáciles, y que tuviste que romper el alma para laburando y todo. Sí. Pero vos no dejaste ni sociología, ni la actuación, ni la radio, y hoy en día estás laburando de eso. Y yo te tengo que decir hoy, ¿sabes qué, hermano? ¿Vos querés laburar en radio? Ok, mínimo 10 horas por día, vos me decís dónde te firmo, ¿o no? Por supuesto. ¿Entendés? Entonces a eso es a lo que voy. Cuando las cosas que haces es las cosas que te apasionan, no te importa si son 10, 12, 15, ¿entendés? El tema es cuando no te apasionan, y tenés que vivir otra cosa. Ahí es el problema. Ahí viene el problema, pero ¿no? Para eso, y este es un mensaje, mirá el mensaje doble que me sale. Por eso siempre, para eso hay que estudiar. Es difícil, sí, es cierto. Hay veces que a uno no le gusta y quiere tirar toda la mierda, es cierto, ya que dijiste que es una palabra. ¿Sí? Es cierto, a veces da ganas de tirar todo, abandonar todo y tirarse en un sillón al costado. Sí, porque todo el mundo dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar si total todo el mundo entra por contactos, por acomodo? Porque está este imaginario de decir, ¿para qué voy a estudiar, suponete, no sé, algo, si total después entra otro a tal lugar por acomodo, por, no sé, por un que piensa ideológicamente parecido al gobierno de turno, etcétera, etcétera. Eso desmoraliza un poco. Pero mira, lo relaciono con algo que escribí en el chat de la radio. Sí. Vos dijiste que una voz hace mucho, ¿no? Uh-huh. Y yo puse que una voz hace mucho y muchas voces mueven mucho. Okay. Sí. Cuando realmente todas las voces se unen, entonces las cosas, la estantería se empieza a mover y se mueve distinto. Y asusta a veces. Otra vez, el poder y la fuerza está en manos de la gente para hacer las cosas tanto personales como sociales. Y vos como sociólogo lo sabés más que nadie, ¿sí? Mm. Y escúchame, Mauricio. Las grandes revoluciones son revoluciones sociales y muchas veces fueron revoluciones pacifistas, movidas pacifistas que terminaron bajando, cambiando ideologías o renovando ideologías. Entonces, bueno, creo que por ahí viene la mano. Pero para hacer esas cosas hay que tener cabeza, para esas cosas hay que estar formado, hay que estar educado y no hacer por hacer, sino hacer por convencimiento y sabiendo por qué uno lo hace. Y la única forma de que se logre eso es estudiando y formándose. Mauricio, yo te agradezco de corazón. Después, por mandar un mail a ac.nocturno@gmail.com y mandame todos tus datos o a dónde ubicarte. Porque bueno, la vez que viene estaremos en otra radio. Me apura la tanda, porque acá ya empezamos otro día. Y tengo una tanda ahí pegadita. Como siempre, gracias. Gracias por llamarnos desde tan lejos y por estar presente. Y la verdad que fue una grata sorpresa para mí reencontrar, y lo digo públicamente, Mauricio fue un compañero mío de secundaria, muy querido, y la verdad que esto no fue preparado nunca. Yo no sabía que él sabía que yo estaba en radio, así que bueno, nada, una enorme alegría. Y gracias, gracias por estar, a vos y a muchos. Sabe que, como decimos en todos los idiomas en realidad, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Vos estás cerrando una puerta con mucho honor y vas a abrir una ventana que después se va a convertir no en una puerta, sino en un portón. No tengo ninguna duda del futuro que van a tener vos y tu equipo de laburo. Muchas gracias. Lo que quiere ahí es la radio. Muchas gracias, Mauricio. Saludos a tu esposa, a tus hijos y que te vaya muy bien este nuevo año que empezaron ahí en Israel, el 5773. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Para ustedes también. Gracias por llamar. Chau, chau. Por favor, un beso a ti, baila. Bueno, ahí está, Como Mauricio, ustedes lo pueden hacer al 52-52-22-51. Y a Mauricio se lo vamos a mandar a Israel. ¿Qué va a hacer? Y va a haber que ponerse, el salomé. Va a haber que ponerse. Vamos. Vamos a Israel, Por ahora, nos vamos a la tanda. Dale. Radio Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica, espacio publicitario. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky Galasso. www.estudiolequigalasso.com.ar. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación, cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19. En Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. Desaforados, tercera temporada, lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Desaforados, sumate al frenesí. ¡Hey, Pachuco! Comunicación.

Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Solo un momento, temazo de Vicentico para empezar un nuevo día, una nueva hora en radiosónica.com.ar, donde estás. Esto es Acercamientos Nocturnos. Nos quedan 50 minutos nada más de programa y el último acá en Radio Sónica. Gracias a todos los que están participando. Solo un momento es lo que te pedimos. Solo un momento, como decía Vicentico, es que nos dediques a nosotros y a vos. De charlar. Charlar como si fuésemos amigos, compañeros de ruta. Alguna persona que te encontrás en la calle y que querés conversar sobre temas diversos, cotidianos, que dicen ser chiquitos, pero no lo son. Y en el chat se armó un quilombo en el chat. En acercanocturnos.com.ar. Está muy bueno. Se puso caliente. Ahora, ¿cómo son ustedes, de pillos? ¿Tenemos que anunciar que es el último programa para que aparezcan todos? Estaban todos escuchando siempre y no nos escribían. Qué cosa, ¿eh? A ver, por Twitter, @btndmn. ¿Algo así? BTDNDMN. ¿Qué Twitter que te pusiste, hermano, Mucha suerte, Sergio, en todo lo que venga. Lo mejor siempre está por venir. Dice BTNDMN. Así, como lo dije, son solo letras. Bueno, te ganaste un vino, BTNDMN. Así que escribinos a ac.nocturnos@gmail.com y ahí arreglamos cómo hacer para que luego adquieras tu vino Ventus de Bodegas de Fin del Mundo. En el chat está, como dijimos, este es el único Twitter, ¿no? En el Facebook posteó Jimena Mendela, una oyente fiel, que estaba... Dice, soy una oyente fiel, los estoy escuchando, Sergio. Te felicito por el programa. Saludos, cuídate. No participa para consigna, con lo cual... En realidad, no se merece ninguno de los dos el vino porque... No participamos en la consigna. Pero como estamos dadivosos... Si... Mira, el que tuiteó, estás ahí, porque me deseaste suerte, buena onda. Jimena también, pero pongan un poquito más de onda y va el vino. Tuiteen algo más, pongan algo más, que hoy es el último programa. Y no porque sea el último, sino porque realmente queremos escucharlos, queremos conocerlos. Queremos saber quiénes nos vienen escuchando. Porque a nosotros nos sirve para mejorar nosotros y además para que... Ustedes también se sientan parte de este programa, porque este programa son ustedes. Ustedes y nosotros. Parece una frase trillada de radio, pero es el feedback que uno aprende en cualquier carrera de comunicación social, de periodismo o lo que sea, relacionado a los medios de comunicación. En el chat, Salmón Tole Tole dice, empezó. Lorelei dice, lo sigo... Desde, acá pone la radio, dice, me encanta Sergio. Lorelei, es cierto, nos sigue desde febrero, nos estábamos en otra radio. Dice, Sergio, ¿vas a actuar este año? No, posiblemente este año haga presentaciones de canto, en diciembre. Lo cual es, ahí te das cuenta de que yo estoy para todo, ¿sí? Y que es un país muy generoso este. Dice Gustavo, un saludo al Loco Benito, que los escucha desde que arrancaron, allá por febrero. Se debe querer matar hoy, dice Gustavo. No, pero si te querés matar, no, que no sea por nosotros. Pero le digo a Benito, como a Gustavo y a todos, nos vamos temporariamente. Volvemos el año que viene. En febrero de 2013 estamos. Vuelve a ser Acercamientos Nocturnos. Es una vacaciones anticipadas que nos tomamos. Después, en el chat dice Max, Sergio la rompe cada día. Mats, un abrazo a Mats Lupino, que es un oyente tan fiel. Y ojalá que también te vaya muy bien con tu programa que estás haciendo ahí en... Sí, la voy a nombrar, la 91.3, porque es una radio de dial. Gustavo dice, saludos para los muchachos de acá de la pizzería. ¿Me querés hacer la joda? Gustavo, te la voy a hacer para que quede registrado. Pero en esta yo ya caí una vez hace 3 años y no vuelvo a caer más. Saludo a Micho, Tito, Gordo y Negro. Esta es muy vieja, ¿eh? Y aparte se le hicieron a Betty Lizalde. Y casi la echan a Betty Lizalde, ¿eh? Cuando ella dijo con su voz: ¡Ay, qué lindo! Saludos a Micho, Tito, Gordo y Negro. Bueno, Así que solamente... Nada, me di cuenta, es como saludos a Benito Camelás. Ahí. Después, lo voy a leer esto. Hernán dijo que yo me trabo mucho el aire y que no debería estar en, no debiese. Primero te voy a corregir, es no debiese estar, no es que no debería. O sea que vos tenés un problema de vocabulario, Hernán. Es debiese, ¿sí? Dice que no debiese estar en radio porque me trabuco mucho. Bueno, o sos masoquista y me estás escuchando, porque si me trabo tanto y seguís escuchando, hay un masoquismo. Y después, si me estoy trabando es porque la radio... Yo estudié locución, ¿sí? Puedo mostrar la matrícula y todo. Pero cuando uno hace un programa cargado de emociones, es humano trabarse. Y me gusta trabarme, porque así lo hago más humano al programa. Si querés, puedo ser un locutor y puedo anunciarte que estamos en radiosonica.com.ar. Y ahora vamos a escuchar un tema para todos los que están del otro lado. Puedo ser así también. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente tenemos muchos locutores y locutoras, conductores y conductoras que caen en lugares comunes y que alejan a la audiencia, la ponen en una distancia que los hace como para ser como seres pasivos de la radio. Y la radio, como la televisión, si no hay interacción entre quien ve televisión o escucha la radio y entre quienes somos los trabajadores de los medios, no existimos ninguno de los dos, ni el que escucha o ve televisión o ve, ni el que está de este lado. Así que acepto tu crítica constructiva, seguramente, pero el trabarse, el hablar mal, entre comillas, porque no somos nadie para decir qué es lo bueno y lo malo, yo te invito a que salgas al aire, al 52 52 22 41, y me cuentes un poco quién sos, qué haces, y que participes también de nuestra consigna de hoy, consigna entre comillas, es una temática abierta, ¿sí? No es una respuesta binaria. Que es que a 3 meses de terminar este año 2012, para quienes siguen el calendario gregoriano, ¿cuál es el mejor momento, solo un momento, que estamos escuchando de Vicentico? La pusimos obviamente a propósito. ¿Cuál fue el mejor momento que pasaste en este 2012? Un hecho, un suceso, o muchos sucesos pueden ser. ¿Y cuál fue el peor de todos? Y ligado a esto, ¿qué es lo que cambiarías en estos 3 meses? ¿Qué es lo que intentarías por lo menos cambiar para salvar el año? ¿Y qué es lo que, por otro lado, no cambiarías por nada en el mundo? Porque decís, me está yendo bárbaro este año y no lo voy a cambiar, ¿sí? Bien, dice, en el siguen participando muchos en el chat. Recuerden que Los que participan en el chat entran por un sorteo por un vino. Así que todos, Lorelei, Gustavo, Mats, ahora sigo leyendo. Mystery dice, ¿canto, Sergio? ¿Qué género? A mí me gusta, más lo lírico. Pero la presentación va a ser de algo pop. No sé, igual hasta que salga, va a ser en diciembre, así que falta mucho todavía. Escribe Isis, que cante Sergio. No, es que todavía quiero tener algo de audiencia, lo poco que me queda, quiero tenerlo. Así que y encima que hoy estoy resfriado y estoy muy nasal, imagínate cómo cantaría. Nos vamos al Facebook, en el Facebook que nos encuentran como Acercamientos Nocturnos. Escribe una gran oyente, muy seguidora, Carolina Sobrino. Muy buen programa, escribe. Los estoy escuchando. Buena la temática inicial. Abrazo y feliz partida o comienzo. Y sí, porque toda partida de un lugar es un comienzo para otro lugar. Salvo, inclusive aún los que aún en la muerte, ¿no? Uno parte para irse a otro lugar. Así que en realidad no es que uno se despide. Se despide momentáneamente de las cosas, de las personas, de los lugares. Pero no nunca, y esto es el nunca, me corrijo, es el único nunca que me atrevo a decir, que es el siguiente. Nunca es una despedida definitiva de nada. Por lo menos quienes hacemos acercamientos nocturnos. Pensamos así. Yo estaba pensando que cuando uno dice momentos, nosotros tuvimos secciones muy interesantes en este programa. Una de esas secciones fueron simplemente relaciones, que es la sección de contactos. Contactos. No es grato para mí decir contactos porque, qué sé yo, contactos hacen las pilas, los cables, pero las personas no se hacen contactos. Y hubo una sección que en este ciclo acá en Radio Sónica tal vez no le han dado mucha importancia. O no han escrito mucho, que fue Aquella Noche Inolvidable. Y Salomé, nuestra productora, se le ocurrió recordar alguno que otro email que nos han escrito, que fueron poquitos para esa sección, pero sobre Aquella Noche Inolvidable. Yo no sé, Salomé, ¿vos qué decís? Vamos a hacerlo al aire. ¿De recordar ese email de Aquella Noche Inolvidable o seguimos con los mensajes? Recordemos. Bueno, vamos a recordar un mail que nos llegó, digamos, allá por fines de julio, agosto, de nuestra sección de Aquella Noche Inolvidable, que es ni más ni menos la mejor noche de tu vida. Esa noche que nunca, que siempre está presente, que nunca vas a poder olvidar, porque tuvo algo más que otras noches, ¿eh? Y para eso tenemos un separador que es propio de la sección, ¿eh? ¿La tenés por ahí, Renzo? Dale, ponela. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Y sí, aquella noche inolvidable es aquella noche glamorosa. Una noche donde te sentiste como Frankie, ¿eh? como un Dante, como una diosa del Olimpo. Una noche que tuvo algo más, algo que te hizo sentir más mujer que nunca, más hombre que nunca. Que decís, cada vez que la recuerdo se me algo se me produce en el organismo, es orgánico lo que produce. Que a pesar de que por ahí estés casado o estés en pareja, pero hay una noche que tal vez fue con tu pareja o tal vez no, que por algo la recordás, que es algo distinto. Y esa fue esa propuesta, ¿no? Fue el denominador común que propusimos durante todo este ciclo en Radio Sónica de acercamientos nocturnos en esta sección. Y hay algunos que se animaron, que se animaron a recordar ese momento, esa noche inolvidable. Y al azar hemos elegido, por una cuestión de tiempo, hemos elegido el de Javo López, que es Javier López. Es buenísimo. ¿Sí? Es buenísimo. ¿Ese es buenísimo? Es buenísimo, el mejor. Al azar, al azar lo elegí, Esto, Javier lo escribió, no sé, por agosto, julio, por ahí, ¿No? Por ahí lo escribió. Dice, hola, Sergio, el equipo, me llamo Javier, tengo 35 años, estoy felizmente casado con dos hijos, uno muy reciente, que tiene 40 días de vida, y les pido que le manden un saludo porque se llama Guido. Bueno, vamos a volver a mandarle saludos a Guido, porque tal vez quien sabe está escuchando, Javier. Amigos en común con Sergio me llevaron a que ponga en un mail una noche, no sé si inolvidable u olvidable, pero que me... pero que nunca, por lo menos yo, ni mi señora olvidaremos. ¿Qué sé yo? Allá por el 2010 yo estaba de duelo porque mi productor de contenidos, dado que soy editor de sonido, se fundía. Entonces me invitan a un evento de una conocida universidad empresarial donde doy clase con motivo del cierre del año lectivo. Yo había salido de mi hogar a las 7 de la tarde, dado que el evento en cuestión comenzaba a las 7 y media y terminó arrancando a las 8 de la noche. Como todo evento, apenas que llegué, me recibieron con canapés, entradas de todo tipo y sobre todo, mucho vino y mucho champagne, como diría Charlotte Champagne. Mucho champagne del bueno. Los tipos, cuando queremos ahogar penas, somos tan boludos que tomamos la bebida como vía de escape. Y así fue. Me tomé hasta el agua de los floreros. Tanto es así que no pude volver con mi auto, que lo había dejado en el estacionamiento de la universidad. Aclaración. Vivo por Capital y la universidad está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sé que los que escuchan de muchos... O sea, sé que ustedes los escuchan de muchos lados. Por eso hago esta aclaración. Yo tenía una histeriqueada de hace mucho tiempo con una colega de casi mi edad. Y en ese momento que me ve en mi tremendo estado de ebriedad, se ofrece a llevarme a mi casa luego de 5 horas de evento. Hasta ahí sé lo que sucedió. ¿Quieren que siga con el mail? ¿Ah, sí? Sí, siga, siga. Bueno, ¿recordamos, Renzo, dónde estamos? ¿Y seguimos? Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Y sí, hay que recordar que estamos en radiosónica.com.ar. Sí, estamos en acercamientos nocturnos. Y que estamos escuchando a Frankie de fondo. Y que estamos leyendo un mail de Una Noche Inolvidable de Javier López. Retomamos. Decía, yo tenía una histeriqueada de hace mucho tiempo con una colega de casi mi edad. Y en ese momento, que me vio en un lamentable estado de ebriedad, se ofrece a llevarme a mi casa luego de 5 horas de evento. Hasta ahí sé lo que sucedió. Todo el resto fue mezcla de pesadilla, con placer y casi divorcio. ¿Por qué? Punto número 1. Amanecí en su casa, desnudo en su cama y no sé qué había hecho. Punto número 2. Mi auto no sabía dónde lo había dejado. Punto número 3. Mi esposa me había dejado 5 mensajes en mi celular hiper preocupada, sumado a los 5 llamados de mis padres, o sea, 10 mensajes. Punto número 4. Habían ya hecho la denuncia policial por mi ausencia. Cuando me doy cuenta de ello, mi compañera de trabajo, chocha con la situación, dado que nunca le cayó bien mi mujer, me dijo, ¿cómo estuviste ayer, Le pregunté, ¿hicimos mucho? Y ella me dijo, sí, bastante, pero sé que das para más. ¡No! Me quería matar. Sin auto, mi mujer llamándome, mis padres preocupados y encima ya cargaba con una infidelidad que ni siquiera me acordaba. Lo cierto es que volví a mi casa, conté parcialmente lo que había pasado, tuvimos que denunciar el auto donde tenía desde... Sergio, y en esto no te miento en nada. Tenía las llaves de mi casa, pasando por mis documentos y tarjetas de crédito. Y ni siquiera me acordaba dónde lo había dejado el auto. ¿Cómo se lo explicaba a mi mujer? A mis padres, a mi hijo, en fin. Pensé que era el final por haber tomado de más. Esto iría con un tema de Papo que se llama Tomé Demasiado. Después de unas horas, confesé todo. ¿Resultado? Sergio, estuve a punto de divorciarme. Solo que mi compañera declaró que me llevó a su casa y que nada había pasado. Y mi padre y mi madre, junto a mi ex socio, luego de haber denunciado todo y haber cambiado todas las cerraduras, encontraron el auto antes que la policía. En fin, hasta hoy en día nunca supe lo que hice y marcó mi matrimonio. Consejo para hombres que somos tan básicos: nunca tomen si están deprimidos. Yo la zafé porque tengo un Dios aparte. Saludos a todos y sigan así porque hacía falta un programa como el de ustedes. Simple y al punto. Y sin golpes bajos. Abrazo y los estaremos escuchando de aquí en más si el nene nos deja. Ja, ja, ja. Esto lo firma Javier López. Bueno, este es un mail que recordamos que nos enviaron allá por agosto y nos pareció al azar que era un... como una especie de símbolo de lo que fueron algunos de los correos electrónicos que nos han mandado, que no fueron tantos para esta sección, fueron más para simplemente relaciones tal vez, o para Remember Song u otras secciones que hemos tenido acá, pero queríamos como para recordar un poquito, porque hacía mucho que no hablábamos de aquella noche inolvidable, leerlo, y una gran idea de nuestra productora Salomé Sanzi. Vamos... No puedo creer que nos quedan solamente 25 minutos de programa, así que yo hoy fui el musicalizador, me animé. Siempre lo es Salomé. Yo a veces sugiero temas, pero esta vez Salomé me dijo, ¿qué temas querés? Yo sugerí algunos. A mí me gusta mucho el rock nacional. Están gracias a todos y a todas los que se están metiendo en el chat en www.acercanocturnos.com.ar, que es impresionante, al igual que en Facebook nos encuentran como Acercamientos Nocturnos. Es lo que más están haciendo. Recuerden que también tenemos un Twitter, una cuenta de Twitter, que es @acercanocturnos, y que los que posteen en Facebook, como hizo Carolina Sobrino, que ya se ganó un vino. Es el segundo vino de Carolina, ¿eh? Se lo ganó. Tiene dos vinos acumulados. Carolina, escribinos para ver cómo hacemos para que te lo ganes. Y no sabemos quién es el que. El @BNTTN, no sé cuánto. Tenían todas letras. Escribinos a ac.nocturnos@gmail.com. Y todos los que tuiteen se ganan vinos de bodegas del fin del mundo, vinos Ventus o vinos Utsmal. Así que, y todos los que estén chateando van a ir a un sorteo que también se van a ganar, de todos los que chateen, un vino. Así que, recomendable que estén, que se pongan en Facebook. Pero cualquier vía, todos ganan. Todos algo se van a llevar. Y lo más lindo que es comunicarse con nosotros al 52 52 22 41, contestando lo que estamos hablando hoy, que es cuál fue el mejor momento hasta el día de la fecha, hasta hoy, que ya es 28 de septiembre de 2012, faltando 3 meses nada más, cuál fue, para que termine el año, digo, ¿no? ¿Cuál fue el mejor momento que has tenido y cuál fue el peor momento? ¿Y qué cosas en estos 90 días que quedan del 2012 cambiarías? ¿Y qué cosas dirías, por favor, no me toquen esto? 011 para los que no están en Buenos Aires y quieren llamar, que están en otra provincia, en San Luis, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Salta, que nos escuchan mucho, Santa Cruz. 52 52 22 41. Y como Mauricio, que nos escucha desde Israel, que dice que me está esperando en Israel y que me alojaría si tuviese pelo, una cosa así. Si te pones pelo. Si me pongo pelo. Si me pagás, está caro por ese pelo, te digo. Pero no sé, yo creo que perdería, no sé. Todo el mundo elogia mi pelada. Pelada. El que quiere interpretar como quiera, elogian las peladas. En fin, 52 52 22 41, escuchar voces sería grandiosos, ¿eh? Y como muchas veces nos han mandado mails en aquella noche inolvidable, con noches que han tenido, que no han recordado, y dedicado a Javier López, que tuvo una noche terrible y no se acordó, le dedicamos esta versión hermosa que hizo Fabiana Cantilo de un tema de Suéter, grupo argentino de la hostia de los 70 y 80, que se llama Amanece en la Ruta. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece a un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. estado aquí. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Muy bien, muchas gracias, Renzo. Estamos ya casi 1:45 de la mañana en vivo en radiosónica.com.ar. Esto es Acercamientos Nocturnos, último programa de este 2012, acá en Sónica, en Radio Sónica. Estamos hablando de momentos. ¿Cuál fue, a 90 días queremos que nos digas, cuál fue tu mejor momento del 2012 y cuál fue tu peor momento del 2012? ¿Y qué aspectos cambiarías teniendo 90 días, para ver si este año puede ser mejor, porque tenés tiempo todavía, falta. No mucho, pero se pueden hacer cosas en 90 días, como para salvar el año. ¿Y qué cosas decís? Ojalá que el 2013 sea tan bueno como el 2012. 52-52-22-41 es el teléfono de Radio Sónica. Marcás el prefijo 011 si estás fuera de Buenos Aires, y si estás fuera de Argentina, nos estás escuchando desde otro país, 54 es el prefijo de Argentina. Te metes en el chat, que está con todo. Con todo está el chat, se metieron en el chat. Yo creo que a alguien le debo algo hoy. Unas entradas. ¿Sí? Así que alguien se ha comunicado al 52-52-22-41 y lo vamos a hacer rápido porque hoy tenemos que entrar más que nunca en punto. Buenas madrugadas, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Quién habla? Max. ¿Max Lupino? El mismo. Estoy bajoneado, che. ¿Por qué, viejo? Porque sí, momentáneamente la semana que se iban. Bueno, pero nos vamos momentáneamente. Un grande, la verdad, no, nada, saludarlos, decirles que me acompañaron casi todos los jueves, algún jueves que otro, por alguna salida los escuché, pero casi todos los jueves estuve presente, y nada, decirles lo mejor y espero... Ahora nosotros te vamos a escuchar a vos, ahora el lunes te vamos a llamar nosotros a vos, ahora, en tu programa, digamos, Sabés que todo bienvenido. Igualmente te cuento que el año que viene volvemos. Bueno, el año que volvemos, pero no, ya nuestro ciclo en radios online ha terminado. También quiero decir, también con respeto al chico este que dijo que te trababa, la verdad que como aprendiz de lo que es esta lo que es la locución y todo, la verdad que te veo como un referente, me encanta cómo transmitís, muchas veces das mucha paz cuando hablas y nada, como dijiste vos, puede salir de una manera más intensa, más tranquila, todo, pero siempre se entiende muy bien lo que querés decir, que eso es lo más importante, ¿no? Para la gente que comunica. Te agradezco mucho. Y además que yo te digo, mira, a mí me enseñaron cómo, a ver, yo trabajo en otra radio que no voy a decir, que es una radio grande, que es una radio que pasa música de lenta, y todo el tiempo tengo que hablar así, poner la voz así, y decir, estamos escuchando esta trasnoche. A mí particularmente me aburre, me parece un somnífero. Como este programa lo produzco yo, me doy esas libertades, ¿no? De furciar y de hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Qué sé yo, me parece más humano. Está buenísimo, ¿no? Y aparte que lo haces bien, ¿no? Es que no, si el tema fuese, si no se entendería lo que diría, si se entiende perfecto, es lo más importante, poder transmitir y que se entienda. Te bueno, cuento más o menos la consigna de hoy. Y sí, ya te ganaste un vino. En el momento vamos a tomar juntos. Tenemos que juntar. Escribinos a ese punto, después de dejarnos todos tus datos en ac.nocturnos@gmail.com. Cuando quieran estar invitados con Salomé, se vienen a casa, ahora me mudo, así que se pueden venir, lo tomamos todos juntos en casa. Ahí y está. Hablamos. Salomé contenta, ¿eh? Ahí está. Jate, dale. Yo pongo un vino y usted trae el otro. No, porque hay corto, hombre, es igual. Seguramente, porque lo que tomamos entre Salomé y yo es difícil, ¿eh? Y bueno, no por nada nos auspicia. No por nada nos auspicia bodegas, imagínate. Y sí, te cuento, lo mejor que me pasó, sí, poder conocer a mi amiga, Jardín. He visto algunas fotos en su Facebook, quiero decirle, sí. Max Lupino, ¿eh? Sí. Quiero decirle que muchas fotos deben ser de su novia. Sí, Los felicito. Gracias, maestro. Nada, yo venía muy mal, te acuerdas que la última vez que había llamado te había contado la historia de la mujer que me ha hecho sufrir tanto. Sí. Y estaba medio descreído y me imaginaba este año estando solo y llorando por los rincones y viste, a todos nos pasa eso. Y la verdad que la conocí a ella, fue muy loco porque la conocí por Facebook, cosa que nunca me había pasado, o sea, sí, alguna tranza, algún touch. Pero no que alguien me cautive tanto y nada, estoy re bien, estamos hace 5 meses y fue algo muy lindo. También haber empezado a hacer radio también es algo que también es una de las cosas más lindas, que la pongo ahí. Y bueno, lo peor fue que me rompí un dedo jugando al fútbol y me tuvieron que operar y nada. Epa. Perdí el 50% de la movilidad del dedo que fue medio bajón, pero bueno, nada, ya gracias a Dios ya hace un par de días que ya puedo moverlo y puedo hacer más o menos la vida que venía haciendo, pero eso fue un garrón. Por eso a todos los que se decían a lesionar un dedo les recomiendo que vayan enseguida al traumatólogo porque por dejarme estar tengo el 50% del dedo inmóvil. Pero nada, eso fue lo más feo, digamos, dentro de todo. Después, la verdad que fueron todas cosas buenas. Conocer el hogar de los caras sucias también, que estoy yendo casi todos los fines de semana, me hace muy feliz y fue también una de las cosas más lindas que me pasaron. Así que eso, más que nada. Bueno, pero viste que, más allá de lo doloroso que puede ser el tema del dedo, cuando uno está bien emocionalmente y mentalmente, a pesar de los dolores físicos, viste que no se sienten tanto. Tal cual, sí. ¿No? Como lo llevas mejor. Sí, vos sabés que sí. Yo creo que si me hubiese agarrado en el momento anterior al que te citaba antes, al que estaba mal, viste, sí, me hacía la cabeza todo, creo que hubiese sido lo peor de todo, pero claro. Me agarró muy bien anímicamente, con mucha energía y todo, y es como que traté de ponerle, voy a poner toda la onda porque ya está, o sea, ya está, lo que hice mal ya está, me mandé la cagada de colgarme con tenía al médico, ya está, ahora no lo voy a solucionar. Y gracias a la buena energía que creo que estoy teniendo, me ayudó bastante a poder sobrellevarlo, y ahora es como que a veces hasta me olvido de lo que me pasó. Pero es verdad, es una gran palabra lo que vos decís, depende también de los momentos en los que se encuentra uno. Y por suerte, bueno, me encuentro en un buen momento. Bueno, vos, Mats, seguís, no vamos a decir la radio, pero sí, seguís con tu programa Lobo Suelto, Cordero Atado. Búsquenlo en nuestro Facebook, en el Cerramiento Nocturnos, ahí van a encontrar información. La etiqueta ahí siempre grande ahí. Claro, sí, la etiqueta. Si no, búsquenlo nos ayudamos. A Matsi con su programa Lobo Suelto, Cordero Atado. No vamos a decir la radio. Las lunes a 23, un programa de rock, humor, actualidad, un poco de todo. ¿Usted sigue hasta diciembre? Seguimos. Vamos a ver si ahora metemos un día más por semana únicamente online. Vamos a hacer un día por radio, otro día online. Vamos a meter lunes y jueves, pero por ahora los lunes. ¿En otra radio? ¿O en la misma? No, la creó uno de los chicos que conduce, que sabe mucho de internet, creó una radio una online. Una transmisión online, sí. Así que, bueno. Y sigue apareciendo, la competencia online. Vamos a tener 800.000 radios online. No, pero no vamos a competir entre nosotros, olvídate. No. Y quien te dice, podamos no, igual yo me retiro de las redes online. Ah, sí. No, yo, si yo estoy en la red online, yo ya lo he hablado y ahora lo voy a aclarar, porque muchos tienen muchas dudas por qué nos vamos. Ahora lo vamos a aclarar. Si esta Radio Sónica fue la mejor que estuve. De radios online, sí. pero no sé, yo viste, cuando uno se cría en radios antena es muy difícil. Y es otra cosa. Es otra cosa. Sí, yo, nuestra radio, no la voy a nombrar, pero es una radio que dentro de todo tiene bastante alcance. Ahora la idea de ellos es la antena subirla un poco más, así que vamos a tener más alcance todavía, entonces estamos bien. Pero la verdad que, sí, la idea del online, lo que nos permite el online es que podamos decir más cosas de las que quizás en la radio que estamos... no podemos, bueno, por eso más que nada también. ¿Quién te dice que estamos en la misma radio? Mirá, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Ojo, ojalá. Bueno, ojalá. Max, gracias, ojalá. Pronto los vuelvo a escuchar. La verdad que te digo la verdad, son una gran compañía. Y bueno, un beso grande a Saro también. Y nada, estamos viendo pronto. Hola, todos los éxitos para lo que viene, amigo. Y escribirnos por el tema de los vinos, no te olvides. Dale, papá. Un abrazo grande, muchas gracias. Chau. Bueno, ahí se fue un oyente muy fiel, Mats Lupino, que es colega, porque tiene un programa de radio en otra emisora, pero aún así escucha Sónica, y escucha este programa. Sónica no, escucha radiosónica.com.ar. Bueno, íbamos a poner un tema, pero no lo vamos a poner porque nos quedamos sin tiempo, sino. Y yo quiero leer algunos mensajes respecto a la consigna. Está con el chat como locos hoy, Carolina, que calculo que es la misma Carolina que yo tengo una debilidad por Carolina y quiero decir una debilidad intelectual y emocional con ella, y lo confieso, ¿sí? Que es Carolina Sobrino. ¡Qué bueno está el programa! ¡Qué bueno! ¡Muy, muy bueno! Caro, gracias. Gracias totales por la vibra que siempre tuviste y tenés. Mystery. Que Sergio responda a la consigna. Ahora le respondo, Mystery. Sí, por supuesto. Claro. Escribió también por Facebook que salió a ver. También Betina, ¿no? ¿Puede ser? Por Twitter. ¿Por Twitter? Sí, lleva dos vinos. ¿Qué escribió Betina? ¿Lo tenemos por ahí? Betina es BTNDMN. ¡Ah! Mirá qué cosa. Que es Betina y. Bueno, Betina. Bueno, escribirnos hace. nocturnos@gmail.com o a mi cuenta personal, que ya la sabes, es Sergio Simsovich, pero no, escribirnos al ac.nocturnos@gmail.com y te llevas dos vinos, ya acumulas dos. Y Mauricio también acumula dos, hay que llevar dos a Israel. Hay que llevárselo. ¿Me acompañas con el changuito? Vamos a buscarlos. Y ya tenemos vacaciones, vamos a Israel, ya tenemos donde alojarnos. Bueno, nos corre el tiempo. Carolina dice: lo peor que me pasó en el año fue que me mandaron a hacer un preocupacional para un laburo y me tocó un sádico de la sangre que me sacó 5 veces sangre y casi me muero. Sacaba re mal el flaco. Me quedaron los brazos hecho percha. Parecía que hubiera experimentado con heroína. Y el mejor momento, dice, no tengo uno en particular, sino muchos, que tienen que ver con toda la gente que he podido conocer. Bueno, yo voy por ese lado, yo voy a adherir a Carolina. Yo voy a puntualizar, me gustaría, Salomé, que hables hoy, porque nos quedan 5 minutos de programa. Qué generoso. Me gustaría, me gustaría que cuentes tu consigna, Salomé Sanzi, la productora de este programa, y los 5 minutos finales en Radio Sónica, me gustaría que digas lo que quieras y que también sobre la consigna. No, sobre la consigna, lo mejor que me pasó en todo el año es una cosita así chiquitita, Miren, ven acá, le muestro por el micrófono. No, miren, no. Estamos todavía en televisión, no llegamos. Bueno, sería como qué. Es un lechoncito que debe medir un poco más de medio metro, que cada vez que le hago upa y llora, y se llama Donato. Medio metro. Un poco más de medio metro, sí. Que nació este año mi segundo sobrino. Ah, caramba. Tu segundo sobrino. Mi segundo sobrino. Donato, que entiende, ¿no? Por eso escucha, entiende. Sí, está escuchando. ¿Está escuchando? Sí, está escuchando. Donato, te mandamos un saludo. Fuiste parte de esto también, ¿eh? Porque aparte nació en el medio del programa. Sí. Así que nació con Radio Sónica. Ya, ahí está. Y bueno, y lo peor, cuento lo último. Sí. Que fue el problemita de salud del Norberto. De tu gato. Norberto es tu gato. Mi gato Norberto se llama. Sí. Que significa luz que viene del norte. Ajá. Bueno. Escuchen todos los Norbertos. Que tuvo, bueno, un problemita de salud, una insuficiencia renal. Y me quedan 30 segundos más. Un minuto más. Sí, te queda. Bueno. Sí. Bueno, los que tengan mascotas, un consejito. Mírenlo siempre. Si les notan algo raro, cambia el carácter, está medio decaído, dicen está enojado, está triste o alguna cosa por el estilo que parezca algo así, vayan a verlo al veterinario porque puede ser algo grave. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo les voy a contar una intimidad. Salomé ha debutado como productora radial este año, 2012. Ella venía de otro palo, ¿eh? Del palo de la ingeniería, ¿sí? ¿Querés decir algo respecto de cómo fue tu experiencia radial este año? Que ¿vas a continuar el 2013 en acercamientos nocturnos? Digo, porque yo continúo. Ahora que probé no me saca nadie. Me encantó. Okay, listo. Jamás me lo hubiera imaginado. Mirá que Matt ya también te está invitando, ya tenés oyentes, ya tenés seguidores ahora. Sí. Mi club de fans. ¿Querés decir algo al respecto? Porque no te olvides que ya nos despedimos de Sónica y hasta el año que viene no tenemos aire. No, la verdad jamás me imaginé en una radio. He estado en algún estudio de radio alguna vez, pero de chusma, de metida, de visita, pero jamás me imaginé participando en algo que tenga que ver con la radio. Y la verdad que me gusta muchísimo. Bueno, y yo en el 2013 voy a estar interrumpiendo al conductor. Seguramente. Y contando chistes. Y contando chistes. Espero que mejoren un poco. Bien. Quiero puntualizar algunas cositas y entregar puntual. Primero, con respecto a la consigna, el mejor momento fue haber vuelto a la radio con este programa. ¿Sí? Después, quiero aclararles a muchos que me preguntaban: nos vamos de Radio Sónica no porque nos hayamos peleado con Radio Sónica. Agradecemos el espacio que nos dieron, pero hubo diferencias de criterios al momento de renovar un contrato, como pasa en todos los medios, en la televisión, en la radio. Hubo diferencias de criterios de trabajo, de lo que cada uno quería hacer, que no significa nada eso, ¿sí? Significa diferencias, no enemistades, ¿eh? Así que yo públicamente, como se lo dije por teléfono, pero lo hago público, le agradezco al director de esta radio, que es Jonathan Esteban, que nos haya aceptado en el mes de julio en esta radio. A pesar de las diferencias que tenemos conceptuales de cómo hacer radio, yo respeto y voy a seguir respetando esta radio porque nos dio un espacio y hoy en día eso es mucho, ¿sí? Así que nos vamos simplemente por que cumplimos un ciclo. En lo que es radios online. Por eso nosotros el año que viene vamos a volver a una radio de antena, ¿sí? Más posiblemente una M y no online. Así que nuestro ciclo, nosotros veníamos de otra radio online y ahora venimos a Sónica. Creemos que no vamos a volver porque tenemos pensado otra cosa para acercamientos nocturnos, ¿sí? Y está pensado el programa para otro tipo de perfil, ¿sí? Que no es ni mejor ni peor, es diferente, ¿sí? Salomé, ¿me querés decir algo? Una última cosita. Sí. vamos a seguir pasándole novedades y alguna que otra cosita por nuestro sitio. Exactamente. Eso es por un, el mejor momento fue haber vuelto con este programa, ¿sí? El peor momento es terminarlo, pero no es tan mal momento, sino simplemente es y alguna discusión que he tenido con gente que realmente me arrepiento de haberme peleado porque no es mi ánimo de belicoso ni nunca lo fue, ¿sí? Quiero agradecerle a Renzo, ¿sí? A Renzo que estuvo operando, también, ¿sí? Diferencias también de criterios de trabajo, pero como todos lo tienen, ¿sí? Pero es un gran profesional y lo digo al aire, realmente un buen operador. Y esperemos que algún día cuando volvimos, si volvemos a golpear esta puerta de esta radio, ojalá nos van a recibir. Y si no, igual estamos contentos, ¿eh? Salomé Sanzi estuvo en la producción. ¿Qué es lo que va a pasar de acá? Síganos en... tenemos un sorteo, ¿no? Bueno, ¿quién se ganó el vino del chat? Estamos yendo, ¿eh? Bueno, se lo ganó Lorelei. Lorelei, escribinos a c.nocturnos@gmail.com que te ganaste un vino desde el chat. También se lo ganó Carolina, se lo ganó, bueno, ¿qué más? Mauricio, Max. Mauricio, todos, escríbanos, ¿eh? Escríbanos, así vemos cómo se ganan de Bodegas Utsumal. Gracias, Bodegas Utsumal, y gracias, Bodegas del Fin del Mundo, por apoyarnos. Yo estoy muy contento, insisto, gracias a Radio Sónica por este espacio. Me voy conforme con lo que hemos hecho. Y es un hasta luego. Síganos en Acercamientos Nocturnos en Facebook, porque vamos a hacer algunas tweetcams, algunas cosas que se los vamos a ir diciendo en la página, en www.acercanocturnos.com.ar. Ahí se van a enterar de todos. Gracias, es un hasta luego. Lo mejor para Radio Sónica. Gracias y buena vida y buen año para todos. Chao.